Abrieron la puerta que, por el sonido que hacía, era probablemente de metal. Una de las personas que me hablaba me advirtió que pronto conocería al sacerdote, que estaría a cargo de tomar mi confesión. Esta persona a la que llamaban sacerdote debió de ser alguien bastante grande, porque el momento en el que entré, él me tomó de los brazos y me levantó en el aire. Después me golpearon con palos y un martillo que usaban para golpear los dedos cuando mis manos estaban en el piso. Me desvistieron y me ataron de pies y manos a los postes de la cama del Alá, que llamaban parrilla, durante lo que habría sido una hora. Me aplicaron corriente eléctrica a las partes más sensibles de mi cuerpo: genitales, caderas, rodillas, cuello, encía. Para el cuello y encía usaban un pequeño instrumento con varios picos conectado directamente a la corriente de energía de 220 volts. Picos conectados directamente a la corriente de energía de 220 volts. Puede ver debajo de la venda que me cubrían los ojos que en cada descarga que se producía, la luz de un pequeño foco sobre la parrilla se apagaba en este tiempo. Escuché cómo se llamaba uno de los torturadores, gringo. Después alguien puso un estetoscopio en mi pecho y me sedaron. Me di cuenta que no podía caminar, pero ellos me arrastraron 20 o 30 metros a una cama, en una habitación grande, pegada a una pared, en donde estuve hasta el día siguiente. Testimonio de Carlos Hugo Vaso.